Fin de semana. Cristina López Slick Team. COPE. Estar informado. Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos, si alguien detiene mis pies, aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí. Cuando me miren sabrán que me toca ser feliz. Ay, qué poquito queda para la vuelta al cole, al trabajo. Hay una operación salida que se ha adelantado para este fin de semana. Ahora mismo a las 12 y 32 minutos, hora menos en Canarias. Te tengo que hablar de eso, de a ver en qué empleamos este tiempo previo antes de volver, porque hay un dato que nos ha preocupado un poco y es que el 22% de las empresas contratan a partir de las redes sociales. Bueno, realmente el 22% de las empresas descarta a sus trabajadores según el perfil que hacen en sus redes sociales. Y ya me atrevo a saludar a Javi Peña, nuestro experto en empleo. Hola, Javi, ¿cómo estás? Muy buenos días. Aquí, vaya, muy vaya, bien. Vaya, al estuche. Esto va al estuche, a la mochila, va con todo. Bueno, es que hoy en día, mira, si tú necesitas, por ejemplo, un pintor para que pinte tu casa, seguramente cotillearás su presencia en internet o las valoraciones que tiene en determinadas páginas web, ¿no? Pues las empresas hacen lo mismo con los trabajadores, en definitiva. Ahí tenemos la lupa puesta en las redes sociales. Fran García Cabello, no sé si me escuchas ya, fundador y director de Foro Recursos Humanos, ¿cómo estás? Muy buenos días. Todavía quedan unas horas, ¿eh?, para aprovechar estas vacaciones, ¿eh? Bueno, y en esa hora, por ejemplo, que nos pones, podríamos revisar nuestros perfiles y, bueno, adaptarnos un poco más a ese proceso de selección que llevan a cabo de las empresas. Efectivamente, yo creo que este informe que te refieres, que hemos divulgado también a través del Foro de Recursos Humanos, yo creo que a la hora de analizar los candidatos todo es válido, ¿eh? Un buen seleccionador, un buen headhunter, lo que hace es buscar y buscar y buscar. Y en las redes sociales lo consulta, lo ve, lo analiza. Como decía Javi hace un rato, echa un vistazo. ¿Pero echa un vistazo a qué? Nos tenemos que preguntar. Echa un vistazo a fotos, a caracteres, a Twitter, al histórico, al vídeo, a las imágenes. Y bueno, como cuando seleccionamos un producto, permítanme la comparación, pues descubre nuevas cosas y descarta, ¿no? Si algo le llama la atención, lo que hace es anotar en su libreta azul o del color que sea y confirma todo esto en la entrevista personal. Yo le quiero dar mucha importancia a esa entrevista personal en el descarte. Lo digo que ante la duda, ante la duda, siempre es muy importante ver cara a cara a ese candidato, porque Isabel, yo creo que es muy importante las aptitudes con P que se ven en esas redes sociales, pero lo que no podemos nunca es interpretar las actitudes con C, ¿no? Porque esas actitudes, es el límite, ahí está, claro. Ese valor realmente que tienen todos los candidatos para desarrollar su trabajo lo vamos a ver cara a cara, sin estereotipos, sin patrones. Cada candidato es diferente. Hombre, Facebook, cada uno entenderá las cosas de cada día. El LinkedIn, los comentarios y la profundidad, pues es siempre muy, muy importante, ¿no? Pero es que ahí se abre un debate, ¿no? Y es el de, bueno, pero las empresas, ¿qué van a ver? ¿Nuestros perfiles de redes sociales, digamos, de ámbito personal, o ese perfil que tenemos en las redes sociales que son explícitas sobre empleo? Lo digo por estos perfiles donde ponen aquí solamente mis percepciones o opiniones, ¿no? Quiero decir, que se desvinculan un poco de esa categoría profesional porque utilizan sus redes sociales para el ámbito personal. ¿Hay distinción o no la hay? Bueno, realmente la hay. Todos los candidatos, los directores de recursos humanos que a lo largo de todos estos años a través del Foro de Recursos Humanos nos han hablado, una cosa es hacer un comentario de dónde estás de vacaciones en Facebook, por ejemplo, pero es que es muy diferente, por ejemplo, la red social LinkedIn, ¿no? O Twitter. Los headhunter, bueno, además de que lo dice esta encuesta, lo dicen los directores de recursos humanos, acuden mucho a LinkedIn. Por lo tanto, la recomendación o la apreciación es seamos hábiles, ¿no? Nos lo van a pedir en la empresa, seamos hábiles también en las redes sociales y publiquemos en LinkedIn aspectos profesionales de nuestra valía, lo que se suele decir algo de marca personal para que nos puedan conocer. Yo creo que tuitear es otra cosa, es seguir la actualidad, es hacer en profundidad un comentario. Ahí nos van a ver la parte de profundidad que tenemos sobre un tema o el interés. Y otra cosa, en mi opinión, es Facebook, es Instagram o es otros aspectos. Porque no olvidemos, Isabel, que las empresas seleccionan, pero también los candidatos seleccionan, ¿eh? Ah, esto es, bueno, que esto también es interesante. Lo que ocurre es que yo hablabas de la entrevista personal, y al final la entrevista personal y en general todo el proceso de selección, yo creo que es una lucha entre pillos. Es decir, pillo el responsable de recursos humanos, que tiene que tener muy buen ojo de cara a conseguir el mejor candidato posible, y también pillo el candidato que tiene que ofrecer la mejor versión de sus cualidades, ¿no? Entonces, el problema de las redes sociales es que muchas veces, con respecto a los candidatos, digamos que dejan al descubierto a algunos aspectos que no nos gustaría que se descubrieran. Hay un aspecto, tú hablas de pillería, efectivamente, yo hablo también de habilidad en la, sí, entrevista, en la entrevista personal. No debemos de olvidar de que todos, incluso los que estamos en la actividad laboral después de muchos años, todos tenemos un rastro, y ese rastro es lo importante en a la hora de esa carpeta de selección de cada individuo. El que quiere trabajar, bueno, iba a decir, los casi 3.490.100 personas que están en desempleo y quieren trabajar, que también hace cosas, bueno, esto se acude más a amigos y a familiares que a redes sociales, pero todos dejamos un rastro, y esa habilidad en la entrevista es muy importante. Pero quiero incidir también, si me permitís, en la importancia también de que las empresas mantengan activadas, iba a decir, todas sus redes, porque esos candidatos, dentro de esa pillería, Javier, o esa habilidad, también seleccionan, ¿no? Por ejemplo, sí, mantener una web al día, los contenidos, los reportajes, las recomendaciones y las tendencias en esas empresas. Es decir, no es lo mismo poner un contenido y dejarlos sin actividad durante todo el verano que contar y tener un storytelling ordenado, una historia que sea atractiva, de ahí el employer branding, lo atractivo de la marca, que todas las personas que están buscando trabajo, todas las que quieren cambiar de trabajo, sin duda alguna se fijan en ese employer branding. Ya, pero imagínate, Fran, perdóname que te interrumpa, cuando uno busca trabajo, y un trabajo en el que a lo mejor pues no necesita una exposición tan mediática, creativa, es un perfil completamente distinto, tiene que someterse a esas nuevas tendencias de búsqueda de trabajo, o podemos generar una pauta sencilla en la que sí o sí no nos vamos a equivocar a la hora de actualizar nuestras redes sociales y que funcione. Yo diría que tenemos la gran oportunidad, Isabel, de tener actualizadas las redes sociales de forma sencilla, sin grandes alteraciones de lo que somos, lo que dejamos de ser, ¿no? Yo creo que es muy importante saber lo que podemos entregar a una organización, conocer nuestras bondades ante una posible candidatura, y yo creo que mejor que no manifestar esas actitudes, mejor es ponerlas en las redes sociales, pero de una forma coherente, sabiendo que si en cualquier momento estamos en un escenario y se nos escapa o nos colocan con una foto no recomendada, eso va a influir también, sin duda alguna. Claro, es que hay que tener presente, y creo que lo debemos dejar claro, que las empresas contratan trabajadores, pero contratan también personas. Es decir, por supuesto. Al final, las cualidades personales de cada candidato también influyen. Y pongo un ejemplo que yo creo que es entendible por todos, ¿no? Ese típico perfil en redes sociales de una persona que continuamente está quejándose, cuyos comentarios son siempre negativos. No hablo ni siquiera ni de política ni de ninguna clase. Es decir, alguien que está pasando por un mal trance, digamos, y que lo está reflejando en sus redes sociales. Eso tan sutil, tan pequeñito, al final puede influir, porque ninguna empresa, y yo creo que nosotros como trabajadores tampoco nos gusta estar rodeados de compañeros, ¿no?, ¿no? Que tengan una actitud negativa. Entonces, totalmente. Por ejemplo, eso es un aspecto que a lo mejor no tienen en cuenta nuestros oyentes a la hora de manejar sus redes sociales y que convendría que tuvieran en cuenta, ¿no? Sin duda, estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo expreso con una palabra muy sencilla. Además de dejar ese trazo diariamente o ese rastro, damos señales de cómo somos, lo que tú estás manifestando muy bien. Y lo expresamos en una serie de caracteres, en una serie de fotos, pero insisto, además de manifestar cómo somos en las redes sociales, es muy importante que seleccionadores, que personas dedicadas al mundo de la selección como lo hacen, y ahí tenemos verdaderos profesionales en España, bueno, den la oportunidad a esos trabajadores, a esos directivos, a esos empleados, de tener esa entrevista personal, porque, bueno, como hemos dicho, como está la pillería, como está la habilidad, como está ese rastro, es muy importante que nos vean, que nos miren a los ojos, que podamos manifestar realmente cómo somos. Lo importante es llegar a esa entrevista, que no todo el mundo puede llegar. Claro, Isabel, Javier. Claro. Y bueno, hay algunas que hemos vivido situaciones de tener que hacerla por teléfono, por no tener bueno, más opciones. Hoy en día hay muchas fórmulas, el teléfono, el Skype, en fin. Vivimos en una era que es transmedia completamente y bueno, es que si tú pones en tu currículo algo que no sabes hacer, es que el absurdo, pillaje es, claro, es excelente, porque lo mismo tú pones, ¿no? Por ejemplo, como ponía en mi caso, inglés, francés, la persona que me estaba entrevistando de repente cambió de registro y hablaba en inglés, claro, y hablaba en francés. Entonces, claro, tienes que estar preparado para reaccionar. Entonces, y sobre todo, no engañar en cuestiones absurdas. Yo siempre además pongo el ejemplo del nivel medio de inglés que pone todo el mundo y dices, vamos a ver, si el trabajo no necesita inglés, es absurdo que vayas presumiendo de un nivel de idiomas que insistas, no tienes. Claro. Y si es necesario, te van a hacer la entrevista en inglés, con lo cual va a quedar en patente que no tienes esas cualidades. Yo repito muchas veces a lo largo de todos estos años en el Foro de Recursos Humanos que lo importante siempre son los resultados, ¿no? De cualquier cosa, ¿no? Al final las empresas nos seleccionan, pero ¿qué están pensando? Están pensando en tres grandes cuestiones al final, de gestionar esa diversidad, es decir, que te adaptes, seas baby boomer, seas generación X, generación Y, generación Z, lo que seas, pero quieren esa convivencia y que seas normal en las organizaciones. Por otro lado, quieren comprobar que tu capacidad de compromiso, y esto no es teoría, eso lo dicen los directores de recursos humanos en el día a día, es el gran termómetro cuando estás dentro. Y también, cuando quieres entrar, analizar esa cultura. Me decía un candidato de una de las grandes compañías en las últimas semanas que accedía a un puesto de recruiting en una organización muy destacada de nuestro país, que no le preguntaron nada sobre el puesto, solo sobre la adaptabilidad a esa cultura de la organización, ¿no? Y un aspecto muy importante, bueno, que vosotros lo hacéis fenomenal en la COPE todos los días, que es la capacidad de comunicación, es decir, la posibilidad de que en esa entrevista también se puedan deducir habilidades que sean trasladables en el tiempo a la organización, hablando de una comunicación sin grandes alardes, pero sí la posibilidad de hacer esa comunicación en equipo, que es lo que buscan las empresas. Capacidad, compromiso, comunicación son habilidades que buscan esos headhunters también en las entrevistas. Uh-huh. Pues bueno, vamos a ver si somos capaces de aplicar todo esto, Fran, porque necesitábamos eso, ¿no? Que más o menos nos dieras la importancia que tiene este 22%, este 22% de descarte que hacen las empresas a trabajadores por, bueno, pues su huella digital, por ese rastro que dejan en redes sociales, y que yo creo que también el punto está en la coherencia, el ser coherente con tu vida, tu trabajo, esto lo dicen muchas veces los psicólogos, ¿no? Lo que piensas, lo que dices, con lo que haces. Y pues cuidado con los pequeños detalles. Que lo ha dejado muy bien claro Fran García Cabello, fundador y director de Foro Recursos Humanos. Muchísimas gracias. Muchas gracias y os sigo en verano muy atentamente. Qué bien, pues no apagues ese modo verano del fin de semana. Un abrazo, Fran. Un abrazo a todos los oyentes de la COPE y a vosotros. Gracias.